Сейчас оказалось, они послали кости Кулеон, которые полили кольцом Вина в ургет, я создал управление Небо дыхает, кого они пали оттуда и вдруг Ведь я загорел, сидеры через билет Пуля по камер, танкует булет Или вообще не это лесы Копнул зомби, помысел в черт Копнул зомби, мощный капитоль Копнул зомби, помысел в черт Копнул зомби, мощный капитоль Pues muy buenas, ya estamos aquí en la Casa de la Bomba, un programa de Radio Vela. Ya hemos vuelto después del parón veraniego y estamos en esta ocasión con León, vocalista de Complot Soviet, un grupazo de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí estoy. Que bueno, pues nada, en primer lugar te voy a pedir que presentes el grupo un poquito. Bueno, nosotros somos cuatro integrantes, cuatro personajes. Una chica al bajo que se llama Roja. Uh-huh. Luego en la batería está el Vasco. La Ascorriana, como lo conocemos nosotros. En la guitarra está el Polaco. Y yo que soy León, que soy el que grita. Vale, que sois gente que viene de todos los rinconcitos del mundo, ¿no? De todas partes, sí. Yo vengo de Buenos Aires, de Argentina. Uh-huh. Luego nuestro guitarra es Polaco. Uh-huh. Y nada, la batería es Vasco. Hay alguna gente que dice que es de otro país, pero bueno. Y nuestra bajista sí es de aquí, es madrileña. Ah, muy bien. Y oye, que como os juntasteis ya estando por el extranjero o así, ¿o coincidisteis todos aquí? Coincidimos todos aquí. Vale. ¿Y hace más o menos cuánto tiempo que empezasteis? Empezamos en el 2006, más o menos. Uh-huh. Pero hasta el 2007 así no estuvimos tocando. Hasta el final de 2007 empezamos a tocar. Vale. ¿Y qué estáis, por el sur de Madrid o así ensayando o no? Estamos ensayando por el este, en uh-huh. Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Y nada, de ahí siempre en Torrejón de Ardoz hemos estado ensayando. Ah, vale, perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Hasta ahora qué cosas tenéis editadas? Me estabas contando antes de que encendiera los micros que tenéis un EP y ahora este CD que está sonando. Sacamos un EP que se llamaba Muerta al Capital. Uh-huh. En el 2007 creo que fue. No, en 2006, 2007 fue. Y luego sacamos Agitación en el 2009. Ajá. Uh-huh. Luego participamos en un recopilatorio de Estados Unidos que se llama Brown Bag y un recopilatorio en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Solidaridad, que era a favor de los obreros de una fábrica que se llama Terra Uzi, que estaban en huelga. Uh-huh. Hicimos un recopilatorio internacional y el dinero que se sacó de ahí fue para el fondo de huelga. Muy guay. Pues mira, voy a poner un temita, ¿vale? Para ir cayendo. Perfecto. Hemos oído para empezar el tema que, bueno, el mismo nombre que vuestro grupo, Complot Soviet, pues voy a poner ahora Esclavos Modernos. ¿Te parece? Perfecto. Venga, pues vamos con eso. We'll be right back. plata de comida, no trabajo más. Ahora somos libres para trabajar. Pruebo la comida y un poco más. Ya soy esclavo, tengo libertad. Te la tira al pie, me va a apretar. Antes con el látigo me daba el capataz. Ahora con el palo, el poli me da. Todos los días tenés que trabajar. Las horas son, se levantan. Para tu familia poder alimentar. Las horas son, se levantan. Cosa de comida, antes tenía. Para mi familia, hace economía. Pago mi casa hasta reventar. Impuestos y hipotecas, no me va a alcanzar. Trabajo como esclavo, sin protestar. Olvido como siempre, me divertirán. Todos los días tenés que trabajar. Las horas son, se libertad. Para tu familia poder alimentar. Las horas son, se libertad. Y un poco más. Se va que primero, reprimir y dominio. Sigo siendo esclavo de la puta burguesía. Abre los ojos, tenemos que luchar. Para dar un cambio a esta sociedad. Solo la calle, se puede la paz. Agarra las riendas de la sociedad. Todos los días tenés que trabajar. Es hora, son, se libertad. Para tu familia poder alimentar. Es hora, son, se libertad. Bueno, pues aquí seguimos en Radio ELA con Complot Soviet. Bueno, en verdad con uno de ellos únicamente. Que a los otros les iba a dar un poco de vergüencita venir, ¿o qué? Bueno, yo creo que al batería, que sí, lo que le da vergüenza, ya que seguramente lo va a escuchar para que lo sepa, le he delatado. Y nuestro bajista no podía y nuestro guitarra tampoco, porque trabaja en Mercamadrid por la noche, entonces, claro, es como los vampiros, de día duerme y de noche curra. Bueno, pues nada, un saludo para el resto de Complot Soviet. Oye, que mientras estábamos escuchando este tema, Esclavos Modernos del disco Agitación, estaba aquí comentándote que el libreto bien gordito, ¿no? Y me comentabas tú que era el máximo de páginas que se podía. El máximo que nos permitían, sí. Y veo que habéis como traducido todas las letras y... Claro, creemos que es algo bastante importante las letras en las canciones. Nosotros no tenemos canciones que hablen de, yo qué sé, del alcohol, de la marihuana, sino que son canciones políticas, de contexto social, contestataria, y creemos que es importante no solamente que estén las letras, sino explicarlas un poquillo más o menos. Muy bien. Y oye, que investigando un poquillo así para prepararme el programa de hoy, he leído por ahí que nos decían en internet, o por lo menos una persona decía, que sois la versión trotskista de Núcleo Eterno, aunque menos hoy, y más punk. Sí, son de hecho. Sí, no son de hecho. ¿Qué te parece? Sí, no sé. Puede ser, nosotros no nos consideramos... Es que tenemos una movida con grupos como esa clase, no movidas de en plan de enfado ni nada, sino movidas que tenemos una política completamente diferente. Nosotros no creemos ni en estalinismo, ni en la gente que acepta a los estalinistas o gente como que acepta a Fidel Castro. Eso. Nosotros creemos en el marxismo, leninismo, troquismo, que para nosotros es el comunismo auténtico. Entonces creemos que no tenemos nada que ver con ellos, pero vale. Bueno. Oye, y ahora ya que hablas de eso, que sabes que, bueno, te habrán dicho alguna vez, vuestro nombre de grupo tira un poco para atrás a veces. Sí, hemos tenido algunos problemillas para tocar en algún sitio, ¿sí? Por el nombre, pero bueno, siempre se puede hablar y hemos tocado hasta en la Copa La Koala, que ahí supuestamente tocaban solamente grupos anarquistas, y al final hemos tocado nosotros también ahí. pues hemos explicado nuestra posición, que nosotros no estamos a favor ni del autoritarismo, ni del estalinismo, ni de nada, y hemos aclarado bien las cosas y al final hemos tocado un par de veces antes que la cierren, lamentablemente. Oye, y ahora que dices eso, voy a lanzar ya para preguntarte, ¿por aquí por Madrid tenéis algún sitio donde os mole más tocar, que os sentís más cómodos o os gusta tocar en cualquier lado? No. Preferimos tocar en casas ocupas y sitios así, que creemos que es un rollo completamente diferente que tocar en un bar y el rollo de qué vas a hacer, vas a vender entrada o vas a alquilar el sitio. Nosotros tratamos que siempre los conciertos sean o gratis o que sean por muy bajo precio o por la voluntad. Entonces tocar en un bar suele ser muy complicado, o en un pub, porque normalmente te piden dinero adelantado y nosotros no tocamos así. Uh-huh. Si nos piden dinero, pues no tocamos ahí, ya está. Vale, perfecto. Y bueno, yendo un poquito más al tema del sonido, joder, hablando del sonido, me está sonando el micro, me está dando un poco de guerra. ¿Qué te iba a decir? La verdad que vuestro sonido no es el típico, ¿no? Porque pues sí que hacéis como punk, hardcore, ¿no? Pues street punk y tal, pero a mí siempre me ha parecido que la voz como que es un punto muy diferente en vuestro grupo, ¿no? Y yo que te he visto, te he encontrado por ahí en conciertos de estilos muy diferentes, tienes como influencias un poco más grincoretas y más de ruido, ¿no? En la voz. Me gusta un poquito, sí, puede ser. A la hora de gritar me mola un poquito más así, pero me gusta un poco de todo. Me gusta desde el punk rock clásico hasta el hardcore, el cruise, el noise, un poco de green también. Sí, ¿no? Un poco variado. Y así como grupo, me parece curioso explicarlo porque, bueno, ya que venís de procedencias tan diferentes, ¿tenéis como algunas bandas que tenéis en común que os molan un montón? Que lo hayáis hablado alguna vez. ¿Entre nosotros? Sí. Bueno, ahí es un poco variado lo que nos gusta. Yo creo que, por ejemplo, a la bajista le gusta más un estilo más punk rock, también escucha psychobilly, un poquito más tranquilo. Sí. Luego al batería todo lo contrario, más grim, más noise, más que no se entienda. Así es. El guitarra le gusta el black metal y el hardcore. Pero bueno, en el hardcore yo creo que más o menos todos estamos más o menos de acuerdo que nos mola más o menos a todos el hardcore, y el punkcore es lo que nos mola más o menos un poquito a todos. Pero tampoco se puede decir que nos guste a todos eso más. Es. Tú, si tuvieras que hacer una definición de lo que hacéis un poquillo así, ¿qué dirías? Nosotros hoy podemos escucharlo, no haría falta, pero yo diría que hacemos música revolucionaria, ¿sí? No. Ok. León, ¿qué te parece si ponemos otro temita? Perfecto. Venga, pues te voy a pedir que te mojes y cuál es alguno de los que más te mola a ti de este disco. A mí, por la Nueva Internacional, el último. Vale, pues voy a prepararme el temita y lo pongo, pero ya. Estás cansado, siempre es igual. Te cansas del trabajo, del curro, del sabor. Vivo sin ganas, sin progresar. No tengo dinero, nunca jamás. Luchemos juntos por refundar a la Nueva Internacional. Luchemos juntos por refundar a la Nueva Internacional. Café me plata y vive muy bien. Sobre las patas, sobre por quién. Sentado en la oficina, viendo mi trabajo. Siente fuerte, no te da la espalda. Me rompo la espalda, esto no está bien. Me echa la coche, me tengo de joder. Por mis derechos, nunca protesté. Mi jefe era bueno, me paga bien. Ahora en la coche, no quiere comer. Su carrera de cañón, de las tendentes. Por refundar a la Nueva Internacional. Luchemos juntos por refundar a internacional del disco Agitación. Oye, que por cierto, Agitación, ¿por qué le pusisteis el nombre? ¿No sería por el grupo este madrileño que había hace unos 10 años aquí? No, no tiene nada que ver. El nombre Agitación viene de un libro de Trotsky que se llama La Revolución Permanente, uh-huh, y que habla de los tres pasos para hacer la revolución, que es agitación, propaganda y organización. Bueno, creo que el grupo este de Madrid se pusiera el nombre por eso. No creo. Pero era un grupazo, a mí me gustaba. ¿Los conoces o no? No, no los conozco. Pues grupazo, grupazo. Oye, y para hacer el CD este, Agitación, ¿qué, dónde lo grabasteis? ¿Cómo hicisteis? Lo hemos grabado en Her Record, en el estudio de Pepe. ¿Ane? Ane, ¿cómo? Se hace llamar Ane. Sí, eso quiere que lo llamen. Y nada, muy bien, ahí... un poco paliza porque todos los días después de currar nos hacíamos una hora de viaje hasta llegar allí, uh-huh, pero bueno, lo grabamos en dos semanitas. Os estuvisteis ahí, sí, ahí, bueno, molestando a Pepe un rato. Bueno, pues os tomasteis vuestro tiempo, ¿no? Porque dos semanitas para un grupo de punk ya está bien. Ya, bueno, fue una semana realmente de grabación, luego otra para rematar coros y voces que quedaban y cosas, pero bueno, uh-huh, la primera semana fue realmente la de grabación. ¿Y que acabasteis satisfechos del resultado? Bueno, sí. Pero es un poco de cara, no, estamos, de poker. Estamos contentos, la verdad. Nos grabó Pepe muy bien, nos trató muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo vas evolucionando y te das cuenta que, claro, podías haber hecho mejor o haber, claro, cambiado ciertas cosas. Y... sí, sí, no por la grabación ni porque nos graba, sino por vosotros mismos. Claro, me imagino, claro, claro. ¿No? Ya, ya. Pero creo que a todos los grupos le pasa lo mismo. Vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y pensáis grabar dentro de poco? Porque claro, esto ya fue hace 3 añitos o así, ¿no? Sí. 2010 creo que has dicho. Teníamos pensado sacar este año un EP de 4 temas, pero al final las cosas se fueron dando mal, que se puso mal uno, otro, y problemas con el curro, y eso al final, uh-huh, no lo pudimos hacer. Pero tenemos intención de sacar un EP de 4 temas, tenemos, incluso tenemos, si nos apuramos un poquito, para sacar un disco el año que viene, pero... todo es cuestión de tiempo, dinero, ya, y lo que nos falta todo. Lo de siempre. Y oye, para editar este disco, ¿cómo hicisteis? ¿Lo pusisteis la pasta vosotros o contasteis con alguna distri o cómo habéis hecho? Todo completamente autoeditado. Pasta entre nosotros, los ahorros de todos, pues fue para la grabación y para las copias. ¿Cuántas copias habéis hecho? Hemos hecho 1000 copias, porque íbamos a hacer 500, pero la diferencia era, no sé si eran 70 euros o 100 euros, pues hacemos 1000 copias. Claro. Todavía tenemos ahí. Todavía tenéis por ahí debajo, sí, de los cajones. Sí, sí. Pero bueno, lo habéis distribuido por todo el estado y me imagino que también, sí, algo se habrá ido a vuestros países de origen y así, ¿o no? Sí, sí, sí. Nos han distribuido varios sellos. Un sello de Buenos Aires. Se ha distribuido también... en Polonia han llegado muchos discos también. Uh-huh. Y luego aquí nos ha distribuido un sello de Barcelona, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Me va a matar, pero no. Bueno, y el Oscar, la gente de Basofia también nos ha distribuido, Potencial Hardcore, uh-huh, todas las distris, nos han distribuido bastantes distris y muy buen rollo y siempre muy bien. Muy guay. Que, bueno, ahora nombras a Oscar de Basofia Records, que estará por aquí este sábado con su grupo Cáncer Discreto. Exactamente. Que luego en la sección de agenda pensaba decirlo, pero bueno, lo podemos ir adelantando ya, que estaréis tocando vosotros, la banda Cojones y Cáncer Discreto. Exactamente. Estaremos dando un concierto en Parla, cerquita de la estación de tren, en un bar que se llama Let's Go Bar, que empezaremos tempranito, sobre las 8:30, 9:00 ya empezará el primer grupo, porque tenemos que cortar pronto, a las 12 tenemos que cortar, ya sabes, todos los bares ahora, sí, es el rollo ese. Y muy bien, a darle mucha caña ahí con los Cáncer, que son coleguillas de hace tiempo, y bien, con muchas ganas de verlo, que hace mucho no lo veo, a esta gente, a Oscar y a... Alicia, a Juanjo, uh-huh, y a pasárnoslo bien, que hace mucho nuevo, que nosotros hacemos un estilo bastante diferente al, sí, de ellos, pero somos amigos y nos mola tocar, claro, con ellos. Sí, claro que sí. Y oye, este verano habéis estado tocando por ahí o habéis hecho el mitiquísimo parón que hace todo el mundo, o cómo vais de conciertos. ¿Hace mucho que no tocabais por Madrid? Sí, por Madrid sí, ya unos meses que no tocábamos. Pero este año en verano hemos parado un poquito en agosto porque se ha ido nuestra guitarra a Polonia, uh-huh, pero hemos estado tocando en Tarragona, en Valencia, en un festival, y la verdad que muy bien, ha sido movidito este verano. ¿Cuándo fue lo del festi este de Tarragona? El festi de Tarragona fue en julio o en junio fue. Tengo muy mala memoria yo. Bueno, principios de verano, ¿no? Principios de verano. Y el de Valencia también, que tocamos con Displasia, la Brigada del Vicio y otros grupetes más de por ahí. Ah, qué guay. ¿Y vais tocando bastante por el estado y así? Sí, hemos tocado en varios sitios, la verdad. Hemos tocado también en Zamora, hemos tocado en Algeciras, ahí en el sur. Ah, en Algeciras. En Algeciras, tenemos coleguías por todas partes. Qué guay que hay ahí para tocar. Hay poco para tocar ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos más o menos amigos por todos lados y nosotros nos autoorganizamos los conciertos con ellos allí. Luego ellos vienen a tocar aquí. Lo típico, más underground, ya sabes. Ya. Y muy bien ahí con la gente de... Tocamos con la gente de Con Poca Higiene, que ahora se llama Cubo de Mierda, que hace un estilo más green, pero también unos coleguías muy buen rollo con ellos. Muy guay. ¿Y por el resto del estado guardas así algún recuerdo de algún sitio que te haya molado especialmente? Muchos sitios, no sé. Muchos sitios. Cuando tocamos en Zaragoza nos pasamos muy bien, con esta gente de Cáncer. ¿Dónde tocasteis allí? Tocamos en un bar heavy, que no me acuerdo cómo se llama. El Utopía. El Utopía, el Utopía, tocamos, sí. Tocamos con Electro Junkies y Cáncer de Escroto. Muy bien. Y yo que sé, ahí nos lo pasamos muy bien. En las Algeciras con nuestros amigos también nos lo pasamos muy bien tocando con ellos. Y la verdad que siempre cuando salimos fuera salimos porque salimos con gente que conocemos, que nos vamos a pasar bien y que hay buen rollo. Qué guay. Oye, y aunque tú hace un montón que no estás en Argentina, pero tú vienes de allí, ¿te atreverías un poquillo a comparar lo que viviste allí hace un montón de tiempo con lo que hay por aquí? Sí, es muy diferente. La escena, por ejemplo, que había allí hace unos 10-12 años, que es cuando yo vine aquí, es completamente diferente. Aquí hay mucho más punkies y es otro rollo completamente diferente. Hay muchos sitios para tocar, pueden tocar en bares. Allí es todo mucho más underground. Hay pocos punkies, todos se conocen entre sí y la mitad están peleados con los otros. Y hay pocos sitios para tocar, suelen ser sitios. Ahora sí me han dicho que hay ocupas y que hay más, un poquito más de movimiento ahí. Pero es muy complicado, aparte la policía te machaca bastante. Más si llevas los pelos de colores en la cresta, eres carne de cañón. Allí hay una ley que dice que no puedes ir disfrazado por la calle y según ellos, si vas con pintas, vas disfrazado. Entonces te pueden arrestar en cualquier momento. Joder. Y la verdad que es algo bastante asqueroso, porque nunca te arrestan que suba al coche, por favor, sino que te dan de hostias y es un mal rollo bastante desagradable. Qué fuerte, desagradable. Pero estamos hablando de Argentina, qué fuerte. Sí, de Argentina. Qué fuerte. Y es algo bastante desagradable, sí. Por eso creo que también no hay tantos punkies en Buenos Aires. Ya. Pero sí hay bastantes y suelen haber festivales y todo. Y tú, bueno, desde que estás aquí, ¿tú qué tal os habéis visto acogidos? Porque la mitad del grupo sois de fuera. ¿Os mola el rollo? ¿Pensáis en volver a vuestros países? Yo creo que ninguno piensa volver a su país. Lamentablemente el capitalismo machaca bastante a los países tercermundistas. Y Polonia, Buenos Aires son países ahora mismo tercermundistas, como lamentablemente va camino a España, parece. Y allí es muy complicado vivir y sobrevivir, es muy complicado, muy complicado. Ya no solamente a nivel de sueldos, de vida, de buscarse la vida, sino a nivel de seguridad, de por lo menos en Buenos Aires, es un sitio que todo el mundo tiene armas y por cualquier cosa te meten un tiro en la cabeza. Ya, complicado. Bueno, vamos a poner otro temita, Leo. Perfecto. Dime tú. No sé, uno cortito, el de Si a la guerra, por ejemplo. Venga, perfecto, pues vamos allá. Todo el tema para amarte, quien además de su bolsillo con su trama terrorismo, que no Bueno, pues ahí estaba un tema, oye, este sí que era cortito de verdad, ¿eh? Cortito, ¿eh? Que, a ver, ¿qué te estaba preguntando yo? Oye, ya que estás hablando de Argentina, recomiéndame algún grupete así que te mole de por allí. ¿Que me guste de por allí? Sí. Pues... que merezca la pena investigarlo un poco. A mí me gustan grupos de la época que era más joven, por ejemplo, Soretor, Anarchus... ODR, eran todos grupos contestatarios, pero de lo que es la provincia de Buenos Aires. Allí uh-huh. se dividiendo, está la capital federal, que es ¿sí? la zona más como puede ser Madrid, luego está la zona de provincia, que es más las afueras, ahí es el pues canal este. ¿Como aquí seríamos todo eso así o no? Un poco más chungo. Sí, es más, no sé cómo decirte. Es una zona donde vive gente, la capital federal vive gente que tiene un poquito más de dinero, uh-huh. la provincia vive gente un poco más pobre. ¿No? Uh-huh. Vale, ¿y tú qué te movías por la zona de provincia y así? Sí, yo vivía en provincia. Eres chungo. No, pero... Oye, y coméntanos un poquillo planes de futuro así que tengáis con la banda, tipo, pues ya nos has dicho grabaciones, algún conciertito más que tengáis a la vista o así... No, por ahora tenemos este concierto y uh-huh. no tenemos nada, acabamos de volver todos de vacaciones. Íbamos a tocar en la Eco, pero al final nos coincidió con la fecha de casa, así que no vamos a poder participar en el festival que nos invitaron. Ah, justo era el mismo finde, ¿eh? Sí, el mismo finde. Ah, pues de ese festival no estoy yo enterada, luego me cuentas. Me dijeron que iba a ser el 21, pero no lo he visto anunciado tampoco. No, yo tampoco, no sé. Bueno, pues ya que... último temilla que hemos puesto ha sido tan corto, voy a poner otro. Dale. Voy a poner el de accidente laboral, ¿vale? Venga, pues os dejo con accidente laboral. Seguimos en Radio Ela, la Casa de la Bomba, con León de Complot Soviet. Bueno, y León, vosotros que sois una banda tan internacional, ¿no os apetece iros de gira por ahí por Europa, por Polonia y así? Pues sí. ¿Habéis mirado algo alguna vez? Pues sí, la verdad es que sí, nos interesaría ir por ahí, pero todavía no hemos visto nada. Tampoco conocemos a gente como para movernos por ahí, eso. Uh-huh. Sabemos que para hacerlo es completamente de yourself, de movernos nosotros, pero... Estuvimos hablando hace unos años para tocar en un festival en Italia que hacían de hardcore, pero uh-huh. claro, era si estábamos de gira y coincidíamos, no decía que podíamos tocar, pero no conocemos a nadie realmente. ¿No tenéis buenos contactos por Polonia? Por Polonia para tocar, sí, por ejemplo. Lo que pasa que, no sé, por ejemplo, aquí hay muchos grupos que, por ejemplo, llevan aquí en España toda la vida y conocen gente de Francia, conocen sí. a gente de países de, claro. de por aquí, de Italia, entonces... es más fácil para ellos los contactos y poder tocar en sitios así. Sí. Nosotros venimos cada cual de nuestro pueblo y no nos enteramos, no conocemos a nadie. Incluso para empezar a tocar aquí en Madrid no fue bastante complicado, ¿sí? porque no conocíamos a nadie. ¿Y cómo hicisteis al principio? ¿Cómo hicimos qué? ¿Para empezar a tocar? Sí. Nada, de buscarnos la vida, de ir a preguntar a sitios donde íbamos a ver conciertos, de íbamos a ver algún grupo que veíamos que la sala podíamos tocar, pues hablábamos a ver cómo hacíamos para tocar y así es como nos movemos, porque no realmente porque nos inviten o algo, es bastante complicado, y más que nosotros, como somos los malos comunistas, pues claro, es que mucha con ese gente nombre no nos invita, claro. No nos invita porque los anarquistas nos tienen manía, los comunistas supuestamente, los supuestos comunistas de esa lista también nos tienen manía, entonces ni uno ni otro, y no nos quiere nadie nosotros, pero bueno, nosotros seguimos molestando, que, si molestamos es importante, vamos. Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo que os conocí, creo que en una asamblea de la casica o así, y yo también lo pensé, cuando lo empezaste a explicar dije, ala, ese nombre no van a tener ningún futuro. Gracias. Lo siento, pero es lo que pensé. Nuestro nombre soviet viene de una palabra rusa que significa consejo obrero, uh-huh. Y nos pareció adecuado para el grupo, porque nosotros somos bastante democráticos, no hay ninguno que mande nuestro grupo ni que diga vamos a tocar aquí o vamos a hacer esto. Todo lo que hacemos, todo lo hablamos entre nosotros y decidimos qué vamos a hacer. Uh-huh. Por eso vamos tan lento también. Bueno, pues yo hasta aquí más o menos ha llegado el interrogatorio, León. Que oye, que muchas gracias por pasarte por el programa hoy. Muchas gracias a ti, discúlpame la tardanza. Nah. Las calles de Madrid son complicadas. Nah. Un saludete a los otros de la banda. Una pena que no hayan podido venir. Un saludo a esos cabrones. Y nada, quédate conmigo un ratín que voy a hacer la sección de agenda, que me he preparado nada, 3 o 4 convocatorias para este finde, ¿vale? Y luego ya pues se acabó el primer programa de la temporada. Así que bueno, pues eso, empezamos, gente, con la sección de agenda. Voy a poner un temita de Cáncer de Escroto, que ya os hemos comentado que estarán tocando también este sábado en el Let's Go de Parla, así de fondo de la agenda, a ver si me sale bien. Venga, pues ahí estamos con Cáncer de Escroto. Y bueno, pues empezamos para este sábado. Bueno, es súper importante para este viernes. Vamos a ver, para mañana viernes 20. Mañana es viernes 20. Bueno, es una noticia un poco chungui. Ya os habréis enterado algunos que han asesinado a un antifascista griego que se llamaba Pavlos Fisas. Y bueno, pues se ha decidido convocar una concentración para mañana viernes 20 de septiembre a las 8. Esto es en la Embajada de Grecia, que está en la avenida Doctor Arce 24. El metro es Cruz del Rayo y convoca a la Coordinadora Antifa de Madrid. Y bueno, pues eso, este chaval, este chico, Pavlos Fisas, pues es un joven antifascista y hip hopero, pues eso, que se lo han cargado unos nazis de Amanecer Dorado, al parecer. Y bueno, pues aparentemente pues con la complicidad del Estado griego y bueno, pues eso, que mañana concentración, mañana viernes ahí en la Embajada Griega. Eso para el viernes. Luego el sábado está este concierto que hemos comentado en Parla, ese gran bar que se llama Let's Go. Tocarán Cáncer de Escroto, Complot Soviet y Banda Cojones. Yo no sé quién ha montado este concierto. ¿Lo montáis vosotros o...? Sí, nosotros lo montamos. Y Banda Cojones la habéis llamado, me imagino, por el nombre, ¿no? Que acoplan muy bien con Cáncer de Escroto. No, fue todo casualidad. Tocará en el mismo sitio. Fue casualidad. Bueno, pues el sábado 21 de septiembre a las 8:30, por 4 eurillos de nada, ahí estarán tocando estas tres bandas. Súper recomendado este concierto desde aquí, desde el programa. Para los que os dé pereza moveros de la parte norte de Madrid, habrá una fiesta en el Ateneo Libertario de Hortaleza, también el sábado sobre la 9, será una fiesta pachanga, pues de bailoteos con horteradas y así, y para el local de ensayo del Ateneo. Esto está en la calle Santa Susana 55, metro Parque de Santa María, como ya os he dicho, en Hortaleza, porros y cerveza. Luego también os digo, ya para un poquito más adelante, un par de conciertos que van a estar guay. Uno es el viernes 27 de septiembre en el Rock Palace de Madrid, que tocarán Disturbance Project, Nazgul, Hellshock, Bloody Phoenix y Nagant. Vamos, va a ser un pedazo de conciertaco para abrir la temporada también con el ruido. Y luego también os digo que el sábado 5 de octubre, que queda aún bastante, pero os lo voy diciendo porque este concierto va a molar mucho, en La Quimera, el centro social ocupado de Lavapiés, van a tocar Redneck Surfers de Salamanca, Gypsy Poor Jazz y Ponyboy One Man Trio, que a estos grupos los hemos puesto más de una vez por aquí en el programa. Así que nada, más conciertos recomendados desde la Casa de la Bomba. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Que muchas gracias por estar aquí, que estoy súper contenta de estar de vuelta aquí en los micrófonos. Y bueno, pues os iré dando la brasa. Como habéis podido comprobar, hemos cambiado el día de emisión. Antes era los martes y ahora ya pasamos a los jueves. Así que nada, espero estar un poquito estable con el programa y que nos vayamos escuchando. Y bueno, pues eso, que me contactéis si queréis en el correo electrónico lacasadela@gmail.com y que o en www.radiola.org y nos vamos escuchando. Venga, salud, besos, chao. Arremienten otra vez que no se va a poder ver. La guerra va a empezar, mucha persona morirá, pedazos aferrando. Por la defensa nacional puede ser mi nuclear, por la paz y terrorismo. Por la defensa que la guerra puede ser mi que la guerra, por la paz que la guerra. Solo tiene sus intereses, todo el tema para amarte. Quiere la paz de su bolsillo con su trama terrorismo. Pero en todo muy intenso, guerra por la contra de todo, pinches obreras organizadas. Contra de todo, que la guerra, contra únicos, que la guerra, contra imperio, que la guerra. Debo tomar los cuatro poder, organizarlo para luchar. Si no tomamos lo desarmamos, todos los burles de negocio. Más pueblo y todos los planteados, hombres armados va aprovechando de acabar con los tiranos. Contra de todo, cara a cara, contra ricos, cara a cara, contra imperio, cara a